es pobre, pero siempre fuma Marlboro. Camina de una forma extraña, da como pequeños saltos de pseudo alegría, con decoro. Siempre, siempre, siempre tiene un sí para todo. Dice que no bebe mucho, pero cuando toca, hinca el codo. Culmina siempre una técnica de mediano ahorro, fumando entre polvo y polvo algún porro. No es infiel ni por naturaleza. Y aunque de vez en cuando hay que decir que le puede el estrés y se le va absolutamente la cabeza. Le gusta trabajar en dúo con hombres fornidos, porque aunque sea de frasco pequeño, es de exquisito contenido. Él huele a Hugo Sánchez, a sexo anal, tos, bici estática, Alfari y a un endémico ejercicio de rigor dramático. Esto lo digo sin tenerle manía, porque si a este hombre no le van muy bien las cosas en este país, verá nacer a su hijo en Rumanía. Mientras España se destruye y la economía se estanca, el único honor que le queda a esta nación es que lo explique Richard Salamanca. No me dirás que esto no es para bipartirse de la risa. No te asombres si te digo lo que fuiste, una ingrata con mi pobre corazón. Porque el fuego de tus lindos ojos... Martes 9 de abril del 2013, esto es Bipartido de Risas en Radio Agora Sol. Y pensar que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me... Y ya me puedo presentar. Me presento yo, Eva Cabezas. Soy Eva Cabezas, prototipo de mujer moderna, soltera y viciosa. Cuando se me alinean los planetas, me los meto. A mi lado, Fernando Moraño y Richard Salamanca, expertos en comedia elegante, urbana, mística e hidratada. Osvaldo Lorido a las redes y Rafa Malas a la técnica. Vamos con la actualidad. Bueno, pues la actualidad esta semana viene cargada de morgue, ¿eh? Sería una actualidad Morgan Freeman, ¿eh? Sí, es verdad. Estoy escuchando la música constantemente, Rafa. Sí. Bueno, empezamos para no cortar el hielo. Empezamos con que Pescanova ha presentado concurso de acreedores. Vaya, qué sorpresa. Sí, ¿qué, o sea, se este descalabro? El rey del congelado, de la pesquera. El rey del congelado, y no estoy hablando de Walt Disney, está en quiebra, chicos. Sí. Esto yo creo que ha sucedido porque la gente ya no compra productos congelados. O sea, es que no se puede permitir el lujo de tener el frigorífico encendido todo el día. Es verdad. La varita de merluza, el nugget, pues están tristes, ¿no? Pues se han quedado sin trabajo. Pero en cambio la gamba con gabardina, era obvio que no disfrutaba en el congelador, pues se alegra, ¿no? Porque la gamba es como Ortega Cano, ¿no? Ya prefiere ir cocida. De toda la vida, sí. Hombre, que si le chupas la cabeza a Ortega Cano, hay muy poca sustancia. Hombre, lo mismo te pillas un colocón, cuidado. Exactamente. Como un bombón de licor, ¿no? Crustáceo y bombón de licor al mismo tiempo. No, pero si Ortega Cano fuera una gamba, no habría que chuparle la cabeza, habría que mojarle los labios. Como hacen las abuelas, ¿verdad? Ay, no me mojo los labios, se cogen unas melopeas. Oh, pero bueno, crustáceo es nombre de paleto, ¿no? Crustáceo. Sí, es verdad, nombre de paleto. Del programa de José Mota. El crustáceo. Que lleva un tractor. Y todo, ¡yuju! Vamos a darle 3.000 euros más a este tío. Bueno, para todo aquel que no sepa lo que son los congelados, es eso que está en la sección, ¿no? De sueldos de un supermercado. Es verdad, y además ya uno no sabe si comer congelado o fresco, porque fresco es una pasta, pero es que congelado, colega, eso no hay por dónde cogerlo, ¿eh? Y nada, es una lástima, ¿no? Pescanova, el capitán Pescanova, pues no sé, ahora será cabo, no sé, no sé. Bueno, qué va a hacer el pobre es hombre. Una pena, es una pena. Pero vamos, la verdad es que lo de Pescanova es trágico, pero nos hemos enfrentado a un día, posiblemente el día que más muertos tenemos en el programa. Y el programa estaba lleno de cocaína, no sé si esto es un síntoma, consecuencia, ¿no? Sí. Una consecuencia, digamos que este programa tiene más bajas que la Seguridad Social española, ¿no? O sea, es algo que en ese sentido nos sorprende. La más destacable a nivel internacional es la pérdida del símbolo del liberalismo mundial, la señorita Margaret Thatcher. Ay, sí. Habrá llegado al cielo, habrán dicho, táchala. No habrá llegado todavía. No ha llegado todavía, ¿no? Porque es la dama de hierro, pesa bastante, ¿no? Y esto hasta mañana no... No llega, tarda mucho. De hecho, Iron Man está bastante triste. Hombre, se le ha ido el ligue. La dama de hierro. En cambio, Eva, los Iron Maiden siguen de gira. ¿Has visto? Pero porque son más. ¿Te imaginas Iron Man y la dama de hierro follando? Tienen que saltar chispas. Sí, sí. Impresionante, ¿no? Dicen que Dios se la ha llevado con él para quitarle un poco de hierro al asunto, un poco profundizando. Decían que era la dama de hierro, yo lo de hierro lo entiendo, pero lo de dama parecía más bien el damo, ¿no? ¿Me da a mí la sensación? No te creas. Lo que pasa es que era una mujer, entre tanto hombre, o se pone dura o no funciona, ¿me entiendes? Una mujer entre tanto hombre. Claro, pero un hombre entre tanta mujer también se pone dura. Hombre, mira a Merkel. Mira a Merkel. Ah, sí, que ha salido en pelotas, ¿no? Oh, en bañado una cosa. Sí, pero cuando era más lozana. No lo he visto. De hace 30 años la foto, ¿no? Ah, sí. Es en su época de lozanía transhitleriana, ¿no? ¿Y se le ve el paquete? Llevaba las ingles a los terroristas. El paquete de medidas se le veía. Se le veía el paquete de medidas contra la Unión Europea. Qué mal, es curioso, ¿no? La primavera, ¿verdad? La primavera trompetera, que dirían todas las redes sociales, porque sabemos que no es primavera hasta que la gente no pone la primavera trompetera por los muros de internet y todas esas cosas. Exactamente. ¿Me entiendes? Y tendrían que brotar las flores y no brotan las flores. No brotan, pero... Pues la verdad que es difícil, ¿no? Porque con tanto abono que estamos generando, ¿no? Con tanto muerto... Y la mierda del hasta gobierno. Hasta aquí el momento gore, ¿eh? Sí, es verdad. Lo que es curioso, esta mujer es la inspiración viva de Esperanza Aguirre, que no podrá cumplir el sueño que tenía de tomar té con la señora Thatcher. Bueno, salvo que Dios se acuerde de ella y las quiera. Hoy a las 5, por favor. Pero bueno. Ay, Dios mío, esto se escucha mucho. ¿Cómo? Bueno, esto se llama, la sección es Acariciando la denuncia. Acariciando la denuncia, sí, que pones tú una voz así a ver, dímelo. Acariciando la denuncia. Es verdad que Esperanza Aguirre es como una Margaret Thatcher de garrafón, ¿no? Exactamente, es como una versión así de Made in Albacete, sí. Particular, ¿no? ¿Sería su referente, seguro? Completamente, completamente. Segurísimo. Lo es. La señora Thatcher es una obsesa de las privatizaciones. No es la primera persona que pensó que había que privatizarlo todo. Fíjate hasta dónde llegó su pasión por privatizar, que parece ser que a sus dos hijos los marcó con un hierro, con sus iniciales, a su marido le puso un cascabel y a veces orinaba alrededor del jardín de su casa para marcar el territorio. Claro, cuando se quiso quedar con las Malvinas, ¿no? Pues orinar todo el cerco, ¿no? Pues le costó más tiempo, ¿no? Claro, orinar en el océano enseguida se dispersa. Era diferente, claro. Ahí se le disipaba ya. Claro, aparte de que para mear toda la vida ha sido mejor el Mediterráneo, porque se nota mejor. Bueno, la cuestión, para finalizar con la señora Thatcher, yo creo que cuando llegue al cielo lo va a privatizar y lo va a convertir en Sky Corporation, o algo así. Bueno, también ayer falleció la que era la Marilyn Monroe española, Sara Montiel. Sí, qué lástima. Ay, pensé que te referías a la de Aquí no quien viva. No, Mariby Bilbao también. Pero esa no es la Mariby. No, pero hostia, se nos acumulan, ¿eh? No, sí, no. Es verdad, sí, no. Es verdad. Es pero como que Marujita Díaz y la Duquesa de Alba han pasado a la siguiente ronda, ¿no? Y estas no. Pero... ¡Y llegan a semifinales! Han pasado contra pronóstico reservado Duquesa de Alba y Maruja. Impresionante, ¿no? Qué injusta es la vida. Hombre, a mí me da pena porque recientemente se había puesto Botox. Esto es un desperdicio con los tiempos que corren. Pero bueno, tengo que decir que entre Mariví Bilbao, Sara Montiel y Santiago Carrillo, el estanco del más allá se ha quedado sin existencia. Se está fumando un montón allí, ¿no? Pero a mí me sorprende porque decían que era una devora hombres, ¿eh? Sara. Una mujer que acababa con... ha hecho sufrir a muchos hombres. Y curiosamente ha estado con un líder comunista, con un poeta, con un director de cine americano y con un diseñador italiano y tal. Pero es que la gran mayoría de ellos no llegaron a acostarse con ella. Vivieron enamorados y atormentados por ella y no se le llegaron nunca a tirar. Es como una caliente artista. Yo lo comprendo eso, porque eso debe ser que ella desprende un amor mucho más puro. ¿Me entiendes lo que te claro. quiero decir? O sea, cuando una persona es referente como ella, que ha sido muy grande, esa manera que tenía de sí, posar, no, de hablar, yo de mirar, gracia. Cuidado. Esa manera sobra el sexo, ¿me entiendes? Sí. Está, o sea, es verla abanicarse y te corres. Oh, sí. Ya está, ¿para qué más? Ella inventó lo que viene siendo el mundo tántrico. ¿Sí? Sí, estoy convencida. Esa sí. manera de no saber leer ni escribir sea? Como ninguna, ¿eh? Sí, la verdad es que el maestro, el gran maestro del tantra es Sánchez Dragón, ¿eh? Que yo creo que de tanto correrse para adentro un día se le van a quedar los ojos blancos. Va a llorar en blanco ese. Exactamente, llorar. Dios mío, ese suda dice que has comido ajo blanco, eso que dice, ¿no? Es que soy muy tántrico. ¿Muy tántrico? Le ha dado el título para su próximo libro, Ojos Blancos. Seguro que le gusta. Bueno, en todo caso, quería destacar sobre todo de esta mujer que ha sido un mito sexual pop y un mito sexual también de los gays, ¿no? Los gays han tenido una gran... Bueno, es un mito, sí, gay, pero no sé si sexual de los gays, no sé. Sí, bueno. En la última época, si los ponías con Carmen de Mairena, Marujita Díaz y ella, sospechaban, podrían ser como los Ruiz Mateos, familia, ¿no? Sí, sí, verdad. Ya empezaban a tener cierto parecido. Tiene un punto así de verdad, de asemejar, es verdad, verdad, sí. No, ¿sabes qué pasa? Que al final esto es lo que son las divas. Las divas, a mí me pasa mucho con los gays, que mira, todos... Sí, te sí, tienen sí. fascinación, las ¿no? divas tienen fascinación. Mm. O sea, dejan fascinados, o sea, ¿me entiendes? Allí se fascina a todo el mundo, ¿me entiendes? Eso es muy, muy bonito. Pero todo. Se hacen viejas y se quedan como con cara de payaso violado. Es una cosa rara. Pero escúchame, pero eso tú te pones un abrigo de piel y ya está. Y entonces la combinación, ¿me entiendes? Esa es, ya lo tenemos. Tú dices abrigo de piel, ya está. Tengo que decir que la muerte es el único estado del ser humano en que no está pagando ninguna letra. O sea, que tampoco está tan mal con los tiempos que corren. Tiene su ventaja, ¿no? Hoy en día, como dijiste, voy a citar una frase tuya de un programa anterior. Hoy en día morirse es más que nunca pasar a mejor vida. Sin duda, es verdad. Lo que pasa que, mira, entre que se han muerto también, han fallecido Vigas Luna, José Luis San Pedro esta misma mañana, Mariví Bilbao. Como se entere el gobierno que se está muriendo tanta gente, pronto va a empezar a cobrar por morir. Va a poner parquímetros. Va a poner parquímetros en los cementerios. Como lo de las ambulancias de Barcelona, ¿sabéis? En Barcelona pusieron las ambulancias a 5 euros cada vez que se llamaran. Qué barata, yo me compro dos. Joder, te salen... Muchos decían eso, ambulancia, venga, rollo taxi, 5 pavos. Te sale mejor, claro, te haces el borracho. Pero ¿dónde vamos a llegar? ¿Dónde vamos a llegar? ¿A los ancianos les podrías hacer un abono de transportes? Imagínate, ¿no? Un abono de ambulancia. La TMS. Transbordo metro ambulancia. Sí, pues hay pobres. No, pero, jolín, primavera y qué mal, ¿no? Porque en el fondo Dios los tenga en su gloria a todos, ¿verdad? Exactamente, pues se está acumulando mucha gente arriba, ¿eh? Bueno, sí, lo que pasa es que yo conozco, mira, yo tengo a mi padre allí, que lo seguramente, ahora qué bajo nos ha entrado ahora, ¿eh? No, es verdad, joder, sí, hace 6 años pues ya, pero lo debe tener controlado. Pero al final se arrepintió. ¿No? Pues tranquilo, que algún día se entrarán. Tu padre no pasó el casting. No pasó el casting, pasó a semifinales, en verdad, su padre, el mío se quedó, le dijeron. Se eliminó en cuartos, como la selección. Llamaron por teléfono a Manu Sánchez y le salvó la vida. Oye, ¿vamos con el tema de Fernando? Vamos, sí, vamos a la sección de Fernando. ¿Sí? Pues venga, sí. Vamos a la sección de Fernando. Hoy como estamos en presencia tuya, y tú también en la nuestra al mismo tiempo. No, yo no estoy en presencia, yo estoy en ausencia. Ah, estás en ausencia de ti. Ah, qué bonita ausencia, qué canción más bonita. Sí, ausencia... Sí, no sé cómo sigue ya. Pero yo me la he inventado, bonito. Si llegas a saberlo habría... Todas tienen más o menos, ¿no? Todas ese rollo de nanino, nanino. Pues vamos a poner una canción que me ha pedido Eva Cabezas, de un grupo que se llama Lax and Busto. Sí, ay, es verdad. Sí, no, bueno, sé cómo traducir eso. Yo... Sí, ¿cómo se traduciría? Porque yo no lo he entendido. Ah, vamos a ver, se puede hacer una traducción lo que viene siendo literal, ¿no? Lax, de que te cagas, viva. Lax. Ambusto, de que te cagan, pero solo de medio cuerpo para arriba. Y luego con la mierda te hace. De medio cuerpo para arriba, claro, de lo que viene siendo el escote, vamos. De medio cuerpo. Y ya luego pues te abren un vídeo en el YouTube, Two Girls, One Cup y cosas de esas, lo petas en las redes y ya está. Y hacen un Harlem Shake tirando la mierda por las Harlem paredes. Harlem Shake, Gangnam Style, te puede hacer una versión también, Gangnam Style. De esa. Gala Style, las han busto y está muy bien. Y realmente yo es que, como sois muy punkis, he querido, digo, pues ponme tú esa canción que está muy bien, que era de cuando yo era punky. Así. Bueno, pues vamos a disfrutar ya. Es diu, es titula Gensat. Lánzate, ¿eh? Esto se lo podríamos sugerir a Urdangarín cuando pase por el puente de San Francisco. Vamos allá. Que Lax and Busto era el nombre de un laxante por ahí, por los años 60, yo creo. Y que es muy guay. ¿Os ha dado buen rollito? No, no lo habéis entendido. Sí, a mí sí, a mí me encanta. Sí. Lánzate. Además, ahora que estoy soltero, me ve muy bien para tomar determinaciones antes de que sea demasiado tarde. Muy bien, lánzate. Hay que lanzarse. A todo el mundo, ¿no? ¿Los invitamos a lanzarse? Sí, que no es lo mismo que a balanzarse. Eso es más molesto. Eso ya es diferente. Pues lanzándonos, vamos a dar paso a la siguiente sección, que es la nave del ministerio. Hoy, en la nave del ministerio? Pedro Morenés. El señor Pedro Morenés, ministro de Defensa. Y yo me pregunto, habría preferido posiblemente de ministro de Defensa al señor Clemente, ¿eh? Realmente defensivo, ¿eh? Pero desgraciadamente nos ha tocado en gracia el señor Morenés. El señor Morenés es grande de España, tan grande que hay teorías que aseguran que España le queda apretada y que le marca paquete, ¿eh? Es uno de los políticos corruptos de este país, que además es marqués del Asalto. ¿Qué tiene cojones tener de ministro de Defensa al marqués del Asalto? ¿Sabes? No sabemos, en este caso, a mano armada, porque ha sido durante años representante de la empresa armamentística en este país. Digamos que ha sido el principal vendedor de bombas de racimo para el ejército español. Pero las bombas de racimo, Fernando, son más caras en víspera de Nochevieja, ¿no? Sí, sí, las bombas de racimo en teoría se tiran como el ramo de flores en las bodas. El soldado se pone de espaldas, el enemigo espera que lo cojan y luego eso se esparce y revienta a un montón de gente. ¿Eh? Pero vamos, no le puedes regalar una bomba de racimo a tu novia, por ejemplo. Bueno. Queda feo, a ver, yo no es por nada. A mí me da una bomba de racimo y cómo decirte, yo el racimo me lo das embotellado. Totalmente. Hombre, y la granada de toda la vida siempre ha funcionado muy bien. Ha sido muy romántico, sí. Siempre. Pero el señor Morenés, que en inglés es Morenés, como más monstruo del lago Ness. Morenés. Cuidado, tú estudiaste también ahí con Rajoy, has estudiado tu inglés. Me he arriesgado. ¿Tú eres más de francés también, Moraño? Depende de lo que pagues. No sé a cuánto está el precio ahora, ¿sabes? Pero no, porque me mira yo tampoco. Hombre, que yo no tengo nada en contra de los maricones, siempre que sean guapos. Pensaba que ibas a decir del francés, digo, ¿no? No, hombre. Una vez que te lavas los dientes después, todo se pasa. Morenés, ¿no? Morenés, claro. De este hombre, según su apellido, hay más monstruos dentro del lago. Es posible que se multipliquen como las bombas de racimo, ¿no? Que al explotar, pues aplastan y se generan diferentes bombas de una que matan indiscriminadamente. Porque son bombas de racismo, no de racismo, porque lo mismo te mata un negro que un chino, no. Un niño. O sea, un abuelo. Que la bomba de racismo es democrática. Completamente. Donde las haya. Ahora lo entiendo todo, claro. Es una metáfora de la democracia. Pues lo curioso es que este señor trabajaba vendiendo a la industria armamentística española estas bombas en una empresa. Y de repente, cuando llega el gobierno de Zapatero, la Unión Europea prohíbe la compra de esas bombas. Entonces este señor se querella contra el Estado y luego, aquí es donde está el misterio, cuando gana el Partido Popular, él indemniza a su anterior empresa con 40 millones de euros. ¡Oh! Yo puede ser que sospeche que a lo mejor lo hizo por cierto interés propio, ¿sabes? Pero no sé, a lo mejor es que estoy loco o este misterio se nos escapa de las manos. Se nos escapa de las manos, cuidado, porque son granadas. Cuidado, o sea, vamos a ver, no juguemos aquí, ¿me entiendes? Con las frasecitas, ¿no? Porque claro, o sea, no. Yo creo que, escúchame, casualidad. ¿Me entiendes o no? Eso es casualidad. A este señor sería totalmente casual, que no causal, el tema este de la indemnización y todo. Pero vamos, segurísimo que él no tenía... Es que si tú te tuvieses que indemnizar a ti mismo, sí. ¿Cuánto dinero te darías? Yo, es que claro... Es complicado. Venga, va, recuperamos esa pregunta. Yo me daría el triple para no levantar sospechas, porque si me doy justo lo que he perdido, ¿sabes? No tiene sentido, claro. Salida y entrada. Claro, o sea, me doy el triple y ya está, y así nadie va a pensar que es por esto, ¿no? Pues nada, es curioso. Teniendo al hombre que vende las armas dirigiendo al ejército, pues suponemos que si tú te vendes algo a ti mismo, ¿qué haces? ¿Te lo dejas barato o te lo dejas caro? Es que claro, es muy absurdo, porque si te lo dejas barato, tienes que gastarte menos dinero, pero si te lo subes de precio, ganas más. ¿Y cómo regatea uno consigo mismo? Claro, qué complicado, entras ahí en un bucle muy jodido, ¿verdad? Si te lo dejas a coste, no ganas dinero. Si no ganas dinero, no puedes comprar más cosas, ¿sabes? ¿Me entiendes? Sí, sí. Esto es muy difícil, luego te tienes que pagar la terapia, y claro. La negociación, ya te digo, oye, te vas a hacer un huevo frito y dices, venga, si se me rompe, me lo pongo a precio de coste, ¿no? No sé, es complicado esto, es complicado. Es como ese día que dice, venga, voy a comer un sándwich, y dice, no, me hago una paja. Y ya está, ¿no? Esto así como de gratis, ¿no? ¡Venga! ¡Merci! Es que estas son las negociaciones que tengo yo conmigo mismo. Sí, es verdad que te noto un poco que estás como hinchaete, ¿eh? De tanto sándwich mixto, ¿eh? Por no comerlo unisex. Bueno, en todo caso, hasta aquí el recorrido por nuestro ministro de Defensa y dejamos el misterio de las bombas de racimo para que se resuelva en otros programas especiales. O sea, que el próximo ministro de Educación, Cultura y Deporte puede ser Jorge Méndez, ¿no? Que es el representante de futbolistas, ¿no? Exactamente, pero claro, a lo mejor entra en un colegio y no sabe lo que es. Le entra el pánico y cree que es el campo del Rayo Vallecano. Hasta aquí mi aportación. Bueno, pues es el momento de dar paso a la publicidad. Aquí en Bipartidos de Risa. A ver. No, ya que vais a dar a publicidad, quiero que recibas todos los saludos de tu club de fans de Twitter. Que te están escuchando y que te mandan saludos. Ah, sí, pues yo es que no tengo Twitter ni nada, ¿sabes? Ya, pero que sepas que tienes un club de fan oficial. ¡Qué guay! Muchas gracias, club de fan. Tírales un besito. Bueno. No me lo leas, que me vengo abajo o arriba, una cosa muy mala. Saludos de Ana de Vigo. Y luego muchos besos y tal de del club de fans, un Twitter que se llama 11 14 31. Ay, qué guay. Muy bien. 11... ¿Pero eso que es el número de la tarjeta o 11 14? No sé, yo creo que es la tarjeta de crédito de Eva Cabeza. Sí, pues ya podéis comprar ya. Yo estaba pensando, ya me ha agitado toda la ilusión porque yo mandaba ahí unas cifras y yo digo, a ver si eso va a ser el final de un número de teléfono de algún... Claro, porque yo como Fernando también estoy soltera. Pero bueno, veo que no, que me habéis ya fastidiado, me habéis jodido el sueño, ya. Es bueno, que no se puede hacer nada. ¡Para eso me interrumpes, Osvaldo! Bueno, si quieres... Es que como la publicidad... Hay una cláusula que todos los invitados pueden beneficiarse carnalmente de cualquiera de los integrantes del grupo. O sea que, Eva, si quieres, Fernando está disponible. ¡Hombre! ¡Hijo de puta! Oye, ¿y si no podemos meternos en Badoo juntos? No. Yo esas cosas, yo no. ¿Sabes qué pasa? Que Richard, tú serías mi prototipo. Lo que pasa es que eres como muy, muy, muy pequeñito. Ya. Y para que yo me enterara te tendrías que meter entero. Oye, que tú no me has visto las piernas, ¿eh? Que yo las tengo como Roberto Carlos, ¿eh? Ay, calla. El cantante. Bueno, vamos con la publicidad, va. Venga. Que eso hay que sponsorizarlo. Publicidad. Vamos allá. Anuncios por palabras. Pirómano experimentado busca bosque virgen, preferiblemente árbol resinoso. Promete relación solo si salta la chispa. Manco de brazo derecho busca relacionarse con manco de brazo izquierdo para dar un paseo en barca. Ayuntamiento de Palma ofrece puesto de trabajo para nuevo duque, imprescindible cuñada fea. Monarca español busca follamiga para lo que surja. Razón, la razón. Bien. Bien, después de esta publicidad que me ha encantado. Algún 2x1, tenemos algún 2x1, hay algo, unas camisetas. Bueno, está a 2x1 la muerte ahora, esta semana. Que me la quitan de las manos, nene. La muerte es lo que se lleva, nene. Ancha, estrecha o lo que haga falta. Hostia, de verdad. Los vivos están pasados de moda, ya no se lleva. Pues mira, hablando de muertes, gente que está muerta y no debiera, y al revés, ¿cómo pasa con la siguiente sección? Corruptos de ayer, hoy y siempre. Hoy, incorruptos de ayer, hoy y siempre. Juan Antonio. ¡Roca! Juan Antonio. ¡Roca! Esto es una cisterna. Bueno, Juan Antonio Roca, le hemos recuperado esta semana porque cumple 7 años en el talego, ¿no? Como dice Enrique, ¿no? ¿Cómo se despiden los políticos de este país? ¡Al talego! ¡Al talego! Gerente municipal de urbanismo en Marbella desde el año 1992 hasta 2003. Mano derecha de Jesús Gil, ¿eh? Ya sabemos, sí. Mano derecha. ¿Y con qué se masturbaba Jesús Gil? Jesús Gil con la izquierda acariciaba al caballo. Con la derecha pues tenía Roca. Destituido del cargo cuando llegó Julián Muñoz, que prefirió poner a Isabel Pantoja. Muy bien, muy bien. Fue imputado en el caso Saqueo por malversación de fondos. El caso Saqueo, esto es muy importante, pues es la primera trama de corrupción en España. El caso Saqueo es que es un eufemismo. No, por eso te explico. La primera trama de corrupción en España, cuando por entonces los casos se les podía poner nombres como Saqueo, Robo, Desfalco, ahora vale, ya no. Ahora ya Pokémon. Pokémon, Gartle. Triángulo. Claro. Caso del desnatado, su puta madre, ¿me entiendes? Porque ahora lo que están haciendo es que ya la gente, tú ya no sabes. Te dicen, a ver, ¿tú qué sabes del caso? Ya no tenemos ni idea, ninguno. Claro, deberían llamarlos casos omisos, porque luego no van a dejar de nada. Pues mira, caso omiso. El día que saquen un caso omiso, ese día hay que ir allí ya a liarla. Es verdad que antes, por lo que tú sugieres, Eva, por el nombre, ¿no?, del caso, pues ya sabías de qué iban los tiros. Pero exacto. Ahora Pokémon, pues... En el caso de la corrupción con la cocaína que hay, uno no sabe por dónde van los tiros. ¿Sabéis lo peor de esto? Es que hay alguien que yo imagino cómo le pondrán los nombres a los casos. O sea, ¿quién es el lumbreras? Porque allí hay dos sentados. Bueno, ¿qué han trincado a este del PP otra vez? ¿Qué hacía robar? Bueno, a ver, ¿y cómo le ponemos de nombre? Por ejemplo, pues el caso Gürtel, ¿no? Estaban, ¿no? Que era como el tema que estaba Correa, pero, y dijeron... Creo que sois muy total. Crueles. Gürtel es Correa en alemán. Creo que estáis siendo injustos. Tener en cuenta que la gente que pone esos nombres son guardias civiles. Bastante hacen con atarse los zapatos. Bueno, que Gürtel lleva diéresis, lo cual ya es un logro. Hombre, es un adelanto. Mucho más de lo que la Guardia Civil plan. Está evolucionando. Como los Pokémon. Y que evolucionan. Mañana se ponen de rojo. Te sabe, bueno, o alguno le sabe cuernos. Imaginas a un guardia civil, ataque especial. Te lanza el tricornio, ¿no? Tricornio volador. La pareja haciendo fusión. Y saltito para el medio, media luna. Ole, ahí, pum, míralo. Ya lo tienes, ya ha evolucionado. Ahora bueno, ya solo cobra 100 pavos por multas. Venga, va. Juan Antonio Roca fue ya posteriormente imputado por blanqueo de capitales y cohecho en el caso Malaya. Lo ves, ya los nombres ya se les empezaban a acabar. Sí, Malaya. Ingresó en prisión en 2006, rechazaron su excarcelación por riesgo de fuga. De ya. Hecho, fijaron su fianza en 1 millón de euros. Rechazaron meterlo en la cárcel para que no se escape. No, que porque si lo dejaban en la calle tenía riesgo de fuga. Excarcelación. Escarcelación, ah, claro. Perdona. Había escuchado que rechazaron su... Que no lo metieron porque sabían que se iba a ir. Si lo metieron, no, lo metieron porque corría el riesgo de que se exacto. fugase. Exacto. Es que Fernando ha tenido un cruce ahí. Ay, fijaron su fianza en 1 millón de euros. O sea, la fianza más alta de todos cuantas se han puesto. Lo pagó así al día siguiente. Hizo una transferencia y lo pagó. No le dejan acercarse a menos de 500 metros de cualquier aeródromo o aeropuerto. Pero vamos, yo creo que al de Castellón puede ir perfectamente. A darse una vueltecita. No pasa nada, se puede quedar caminar a dormir. ¿Puedo? Sí, pues venga, vete para allá. Durante el juicio más largo de la historia, que es el de la trama Malaya, Juan Antonio Roca declaró que dijo textualmente: yo no puedo inferir que esto es extraño o ilegal, porque era la práctica habitual en el mercado inmobiliario español. También es habitual, ¿no?, que ver a Bertín Osborne en la tele, ¿no? Bueno. Claro, también era habitual en el apartheid, pues matar a los negros, ¿no? Sí, efectivamente. Quiero claro. decir, es como un asesino que dice, hombre, después de la 14ª víctima ya era algo habitual. Es decir, que no era por hacer daño a nadie, era por que claro. el hábito hace el monje. Si a mí no me gusta matar, yo es que estoy adicto al gesto este, ¿no? De es lanzar la mano con relaja. Una navaja. Claro. Exactamente. Sí, otro comentario suyo fue que dijo, piden más cárcel para mí que para el asesino de Mariluz, o sea, Santiago del Valle. Es como venía a decir, si yo no mataba a nadie. Pero más cárcel siempre más metros cuadrados o más años. Y ahora viene lo que es un delirio que es su patrimonio, ¿no? Se hallaron múltiples piezas de cacerías, ¿no? De safaris, estatuas de mármol, obras de arte, un zoo de animales disecados, un miró en el VC. Es verdad, yo me acuerdo, eso tuvo mucha uh-huh. casa, ¿eh? Se lo recomendó su médico porque miró en el baño, pues favorece muchísimo el tránsito, ¿no? Se puede decir que Miró es un pintor abstracto rectal. Sí, sí, abstracto rectal, porque eso es una mierda pinchar un palo. Pero tú te imaginas, o sea, realmente este tipo indeseable tendría, no sé, algún le encantaría, él recibiría placer o cómo, tú te imaginas. Yo no me imagino estar cagando y estar intentando descifrar un Miró, ¿no? ¿Verdad? Hombre, cagando se hacen cosas muy absurdas, ¿eh? No tiene que parecerte tan sorprendente. No, yo creo que el propio Miró se tragaba la pintura, cagaba y luego salían los cuadros. Pero es una teoría, ¿eh? Tal vez fuese estreñido y él pensase que mirando el cuadro decía, si este podía hacer esta mierda, yo también puedo hacer una. No, escúchame, es que no entendéis el arte abstracto. Esto es como el arte contemporáneo muchas veces, que está infravalorado. La gente no lo entiende y ya dice, ah, mira, es que han hecho una mierda. Pues sí. Hombre, es que... Eso es como en Barcelona después de las Olimpiadas, que empezaron a hacer bancos y parques súper psicodélicos, sí. Y de repente ibas a un sitio y era un banco, pero no sabías cómo sentarte, porque eran unas formas así oscilantes y unos monumentos de la leche. ¿Ves? Que es, hay unos monumentos en Barcelona que parece eso, parece el LSD, pero hecho cacota. Hecho parque, claro. Hecho sí, parque. Pues, sí, demasiada modernidad. No hablo del Parkwell, que más o menos... Pero bueno, eso es arte, ¿eh? Yo creo que es arte. Sí, sí. Bueno, de todos los corruptos que hemos tenido aquí, este es el que más se ha llevado. Quiero que nos quedemos con esta idea. Es verdad que esta semana siempre se dice cuando se muere la gente que se van los mejores, así que creo que nosotros vamos a estar mucho tiempo aquí y Juan Antonio Roca también. Ay, Dios mío. Esto ha sido Los Corruptos de ayer, hoy y siempre. Entonces ahora vamos con una sección que a mí me gusta muchísimo, muchísimo, ¿verdad? A mí me gusta muchísimo, que es Ouija Without You. ¡Wow! In your side, I'll wait for you. Hoy en Ouija Without You, nuestro amigo Richard Salamanca va a aprovechar que su cuerpo se ciñe perfectamente, sí, es verdad, al traje de Hitler, y además para la ocasión ha venido hasta con bigote el jodido. Es verdad. Es la primera vez que invocamos a alguien que va a acoplarse perfectamente al cuerpo, ¿no? Impresionante. Yo creo que Hitler y la Thatcher harán buenas amigas allá en el cielo. ¿Eh? Bueno, sí, puede ser. Porque le gusta la Thatcher, la disciplina inglesa, ¿eh? Me ha dado unos buenos azotes. Bueno, en todo caso, Richard, por favor, hoy tienes el compromiso de darle a tu cuerpo la oportunidad de ser uh-huh. rellenado por el mayor dictador, el más cruel de todos los tiempos, Adolf Hitler. Vamos a por él. Os pido que consideréis el esfuerzo que voy a hacer, ¿eh? Por ahí. Si un miro delante no te pasaría. Lo sabías todo. Ya está. Hola, soy Adolfo. Hombre, Adolfito, buenas tardes. Ey, no vayas presumiendo por ahí. Oye, no sabía que te gustaba Julio Iglesias, Adolfo. Es que venía aquí el padre, el doctor Iglesias Puga, y no lo tiene puesto todos los días. ¿El doctor Iglesias Puga es que iba ahí al Tercer Rey a follarse rubias o qué? Sí, lo que sobraba. Le daba igual lo que fuese o fuera. ¿Qué tal? Oiga, se ha quedado usted un poco borbónico, ¿no? Sí, bueno, no sé, yo creo, yo me noto que he mejorado con el tiempo, porque aquí en el infierno estoy leyendo mucho. ¿Mucho? Mucho, me he leído... ¿Pero mucho o mucho? Me he leído mucho, me he leído la biografía del silencio, un ensayo sobre el sudoku y su trascendencia con respecto al percebe gallego, y también me he leído cómo conectar una bombilla sin ser visto, que es un libro interesante. Jo, pues que usted, si no está matando judíos, está perdiendo el tiempo, ¿no? Eso es lo que está queriendo decirme. ¿Qué más? No te he entendido. Bueno, a ver, señor Hitler, primero, sí. Háblenos de cuáles eran sus relaciones con Franco, porque había varias reuniones y todo el mundo dice que usted se reía de él, que no le daba mucha importancia. Hombre, es que Franco es como ese tío que está todo el día dándote la brasa, que quiere ser amigo tuyo a toda costa y que a ti no te cae bien especialmente. Ah, es lo que a usted le pasa. Porque el de Ario no era nada, o sea, el alemán Ario es alto, rubio, guapo, fuerte, como yo. Franco no encajaba en este perfil. No en absoluto, o sea, Franco sí que podía haber sido perfectamente tu Pokémon, o sea... Tuvo Kinder, o sea, yo es bueno. Que le veía más como mayordomo mío, fíjese usted. Sí. ¿No? Una alopecia galopante y el bigote, pues iba bien. Hombre, tú también eras muy pequeño, a ti no se te veía, se te intuía. Ya, pero yo llevaba calzas en las botas, yo me metí, fui el precursor de las calzas interiores para que nadie se diera cuenta. ¿Llevaba usted calzas largas? Como pipi. Sí. Sí. Y bien, me lo disfruté mucho, luego estuve preparando a las SS. ¿Ah, unos, sí? Unos militares de élite, porque ¿y mataban? ¿Cómo los escogía usted? Pues porque ellos llegaban y decían, pues a mí me gusta ese y ese y ese y ese. Así se llaman las SS. Vaya, vaya. Claro. Oiga, ¿qué comió el día que le dio por invadir Polonia? ¿Mucho picante? No, yo me había tomado un chocolate con churros, fíjate tú. Lo que pasa es que me cayó un poco mal y no sé, pues me dio una diarrea tremenda, una Langsamfunf de esas que han comentado antes, y que esto que te cagas de cintura para arriba. Y bien, pues yo pues lo llevaba bien, que hay que decir que el nazismo fue una tendencia, fue, o sea, que nosotros revolucionamos el mundo de la moda, el pelito engominado, la raya a un lado, las botas altas, el pantalón de pinzas pegado, ceñidito, y las orgías, unas orgías ecuestres que nos marcábamos. ¿Ecuestres? Sí, sí, sí. ¿Ah, sí? Sí, sí, que tú pero... llegas allí, te ecuestres con quien te ecuestres, vas a disfrutar. Porque yo era muy activo sexualmente. A mí me gustaba, ¿sí?, sobre todo mirar, a borbotones, mirando. ¿A borbotones? ¿Ese señor quién era? ¿Un español que estaba listado ahí en el Tercer Reich? No, que a mí me gustaba mirar por botones. ¿Por los botones? Por los botones. Sí, me gustaba. A los con el culo en Alemania siempre se le llama el botoncito de toda la vida. Entonces me gustaba mirar por los borbotones. El culo en alemán es botoncito. Era un botoncito. Vaya, vaya. Oiga, ¿usted le pasó? Ey. Usted muy bien, pero lo ha pasado como todos los grandes imperios, que ha ido a Rusia y le han dado por culo por todas partes. Es que hace mucho frío, hay que calentarse de alguna forma en Rusia, claro. Entonces uno se deja taladrar. Y bueno, pues curiosamente, muchas dudas sobre sus relaciones de pareja, por ejemplo, con Eva Braun, ¿no? Ah, Eva, bueno, Eva, menudo marrón. Eva, sí. Lo que pasa que es que a mí me caía, es que le gustaba dejar la puerta del frigorífico abierta con frecuencia y eso consumía y yo como que no me encajaba a mí esto, en esta mujer. Ah, Adolfo, ¿cómo que no te encajaba yo? Lo pasaba muy mal. Sí, claro, claro, Eva. Claro. Eva Braun. Pero ¿cómo que ha venido? Esto es una encerrona. Bienvenida, ¿eh? Eva. Esto es que yo lo he pasado muy mal, Adolfo, contigo. Bueno. ¿Eh? Está con el mes, está con Eva, el mes. Cuando favor, se pone no, así, está con no el mes. No te dejes llevar por las emociones. Yo lo he pasado muy mal, que me has tratado muy malamente, Adolfo. Pero si te tratado. Tenían palmitas, te tenían palmitas, hombre. Adolfo, no te escucho y me tratabas muy malamente, nada más que de puta, con unas Eva, y con otras. Eva, bebe un poco de agua, no queremos que te angusties. Pero favor. ¿Cómo que puta? Estás bien, Eva, estás bien. Agua, no tendrás por ahí otra, ¿no? ¿Qué quieres, Jägermeister? Jodía. Sí, mira, ya, sí, muy bien. Oye, cuidado, oye, que no. Si bebes mucho Jägermeister no paras de ver ciervos por todas partes. Eva, no, no hables tanto con un hombre, que estoy yo delante, un respeto al líder espiritual. Tú, un machista, sí, ahora te voy a cambiar de personaje. Tú lo has sido machista, Adolfo, ¿sí? Porque yo sí, me sí, vuelves loca, yo he desarrollado una bipolaridad porque tú más a mí hundió la vida. Bipolaridad, pues, que le gusta ir al polo sur, el polo norte, no sabe cuál le gusta más. Porque, perdona, Eva. Porque yo hacía ballet. Ya te vale, Eva. Porque tú qué vas a hacer, vale, estabas todo el día en el castillo ahí nadando para arriba y para abajo y viendo los amaneceres y los anocheceres. Venga, hombre, y te tenían palmitas. ¿Qué vas a hacer, vale? Tú me tenías en palmitas porque yo te enganché que a ti te gustaban mucho las mujeres, Adolfo. Sí, sí, Adolfo, yo dije que lo iba a decir, Adolfo, yo dije que lo iba a decir y que la tenías hablando. Pequeña, Adolfo, Adolfo, madre que me pica el morro, Adolfo. Madre mía, porque aquí arriba no hay gas, porque ya no vamos para ningún lado, pero a mí es que esto que me lo digas a mí ahora, pues no me satisface en absoluto. Eva, ¿eh? Eva, ¿quieres decir que el señor Hitler era sexualmente impotente, o sea, que conquistaba continentes, pero lo que te contenía a ti no lo conquistaba nunca, ni aunque lo quisiera hacer él? Ni a mí ni a ninguna, ni a mí ni a ninguna. Si este es lo que le ha pasado toda la vida, que ha jugado mucho al Risk, es lo que le ha pasado. Hey. Mucho. Y entonces este quería abordar mucho y no había manera porque era me pongo y no. Él quería abordar y tú abordar todo el día. Y abordando. Es que es muy difícil tener sexo cuando medio planeta te quiere matar. Entonces, si tengo una mínima erección, eso cuenta como un montón de erecciones. Joder, es que Eva, no lo entiendes. Yo iba al castillo una vez al mes, cada 3 semanas, y la dejaba saciada de todo. La chupaba las uñas, me ponía el cogote en su axila, que es una situación que yo la recomiendo fervientemente. Y de vez en cuando pues jugábamos al... Hombre, usted todo lo hace fervientemente, tampoco sí. Nos sorprende. Yo tengo, mira, yo ya que me lo dices, yo tengo que decirte que hay una cosa que sí que me hizo caso, Adolfo. ¿Eh? Adolfo, me hiciste caso. El bigotito fue idea mía, el bigotito. ¿Ah, sí? ¿Pero sí, para sí. qué? ¿Para con sí. qué intención, señora Brown? Pues porque él me hacía a mí tener matojo, digo, pues tu bigotito para hacer velcro. Efectivamente. Así sí. lo tenía usted enganchadito ahí a la entrepierna como una rémora, un tiburón, ¿no? Pero se me escapaba. Y me dice, no, que te voy a poner un coche y ya verás, y dinero, y qué, vajillas te voy a regalar y todo. Vajillas de las buenas, ¿eh? Vajillas. Y por ahí tengo que, me da mucha lástima porque por ahí me ganó. Que no llores, que los arios no lloramos. Es que con lo de las vajillas hay mucha gente que se ha metido en hipotecas, ¿eh? Hay 40 años. No es usted la única víctima de las vajillas, yo sí, lo entiendo. Sí, a mí me lo dijo, sí, me vino y me dijo, Eva, nena, que te traigo yo porque tú eres mi angelito, te traigo una vajilla, te sí. traigo. Y he firmado una hipoteca, pero nena, la vajilla. Y luego se me rompió un plato, en la casa me importaba una mierda, pero yo lo único que quería era comer bien, ¿sabes? Porque... Pero es que yo, es la idea de la vajilla, yo, o sea, yo el castillo que le regalé, a mí me regalaron la vajilla, lo que pasa es que luego no lo pagué. Pues no, porque como el banco era mío, pues dije, pues ¿para qué voy a estar? Es como lo que ha hablado antes. De claro. este. Muy bien, me gusta mucho el programa. Quiero saludar desde aquí a Esperanza Aguirre, ¿eh? Y quiero saludar a Gallardón y no sé si alguno más. Y a Intereconomía, que os escucho, que os sigo, que yo soy el que envía mensajes. Aquí me tenéis, el gato al agua, el gato en el tejado, la gata sobre el tejado, el fin, da igual cómo se titule el programa, mientras haya un gato. Os quiero, esfínter intereconomía. Esfínter. Os quiero. Sin vosotros una tele Gilles, libre. Señor Gilles, por favor, deje de... ¿Ha visto? Se te quiere a todo el mundo, Jiménez, todos tú también. Todos tíos, ¿eh? A todo el mundo. Jiménez, todos los santos, tú esa también. Esa fascinación por los rubios de ojos azules. Yo siempre he dicho que el señor Gilles era una lesbiana rústica. Yo me lo encontraba con los arneses puestos. Ay, todo, sí, lo ha visto usted arnesado. Yo lo veía ahí haciendo fizz. Hacía fish. Sí, el fish and chips. Y luego los arneses, porque yo tenía que llevar paracaídas, porque en cualquier momento podían atacar y tenía que salir huyendo. Porque los que huyen son los cobardes. Una cosa, y el popper y todo que tenía, que me incitó a mí a drogarme. Luego nos drogábamos juntos. ¿Se drogaban ambos dos? Sí. Con milhojas llenas de nata, nos las ennifábamos. Y quedaban, que te queda la cara blanca. ¿Sabes el polvillo que te da como de toser? Como de toser me daba también. Nos tosíamos a la cara. ¿Ah, sí? Y yo ahora estoy Rape. Gorda de espíritu, estoy gorda por tu adicción a las milhojas, Gilles, Adolfo. ¿Qué vas a arruinar la vida? No, está Adolfo. Claro que usted ha sufrido mucho con él, pero él quiso morir a su lado y mató a sus dos hijos. O sea, que es que ustedes por matar matan hasta a sus hijos. Es vicio. Lo vuestro es que es vicio. Pero si es que yo no era adicto a matar. Yo es que era adicto a girar la palanca que abría el gas. Es que me gustaba esa sensación. No, a mí la vida no me importa, de hecho. Ajá. Usted era un palancanero. A ver si vuelves a la radio, Jiménez. Que te escuche, te echamos de menos por las mañanas. Por favor, de no incitar al pueblo a otra vez, a un tercer Reich. Sí. A favor de comportarse. Y hacíamos muchas, teníamos muchas cositas. Teníamos nuestros códigos sexuales. Somos unos evolucionados sexualmente. Algún día mis tendencias saldrán. ¿Qué opinas en un libro sobre la canción de Serrat, Nazi en el Mediterráneo? Pues la verdad que yo creo que él se inspiró en mí, que un día me di un baño a las orillas de la Cerdeña, que fui a hablar con mucho. ¿La Cerdeña quién es? ¿Está usted faltándole respeto a su mujer o ya estamos? Que no, que si nos estábamos bañando, Adolfo, nos estábamos bañando. Vamos a ver, ¿fuimos a comer con Mussolini? ¿Con Musso? Sí, con Musso, sí, pero ¿dónde estábamos? ¿Dónde estábamos? A orillas de la Cerdeña. ¿Qué la Cerdeña ni la Cerdeña? Que estábamos más en Marinador, estábamos. Allí, que ya luego, que tú ya estabas viéndolo todo. ¿Ya estaba Marinador entonces? Ya lo estaba él viendo el terreno. Sí. Para luego dar las coordenadas para que edificaran buenos ahí. Era una avanzada a su tiempo, señor Gil, ¿eh? Sí, es hombre, un retrasado. Mira, retrasado, picha corta y machista, pero avanzado. Sí, pero he mejorado mucho. El tiempo que llevo aquí he mejorado un montón. Ya lo he dicho, que estoy mejorando mogollón. Que he leído mucho. Sí, ¿no? Sí, claro, ahí como todo el mundo ya está muerto. Sí. Ahora queda usted. Sí, aquí nos llevamos todos bien porque ya no hay intereses de por medio, ya no tienes que comer, no tienes que cagar, es estar, te encuentras, te saludas, que no, pues no pasa nada. ¿Quiere dar algún mensaje de saludo para las juventudes afronazis que ahora están apareciendo? Dicho que he hecho unos negros. Negros nazis, sí. ¿Negros nazis ahí ya? Sí, ay, sí. Que le está entrando, ¿eh? Ha trascendido mi ideología. Mein Kampf ha llegado. Son negros que están a favor de reencarnarse. Pues le voy a decir una cosa. Si es que el negro yo siempre pensé que era un ser superior, porque tiene un 20% más de capacidad muscular que cualquiera. Un negro solo yendo a comprar el pan hace más músculo que usted y que yo juntos. Pero, es verdad. Pero si no tienen dinero algunos para comprar el pan, caballero. Ya, bueno, pero vienen desde África corriendo y lo cogen y se lo llevan. Y el negro tiene también lo que yo todos no sé estáis si pensando. Negro compra el pan, pero usted lleva una empanada muy grande, ¿eh, el caballero? Negro es lo que están pensando los negros. El negro. Bueno, lo voy a decir yo, los negros, lo que tienen. ¿Usted? Sí. Señora Brown, uy, con ese apellido, vale, claro. Yo me he liberado. Yo me he liberado totalmente, ya cuando después ya nos hemos separado allí arriba también. Impresante el fenómeno de la señora Brown, que acaba de cambiar de acento y acaba de desvelar su catalanidad absoluta. Sí, es que yo lo que siempre tenía mucha facilidad para las lenguas, pero este no me dejaba. Entonces ya me he liberado. Y tengo que decir que los afronazis están muy bien. Me gustan ustedes. Porque tienen rabo de ese que te metes medio y el otro lo guardas para congelar. Ah, pues no he probado eso. Adolfo, ahí te lo dejo, Adolfo. O sea, no sabía que la señora Ferrusola realmente es Eva Braun. O sea, Eva Braun es la señora Ferrusola de joven. Entonces, usted... ¿Sabe que ha compartido mujer con Jordi Pujol? ¿Sí? ¿Eh? Sí, pues no. Es que acabamos de descubrir que la señora Ferrusola es Eva Braun. Y esto acaba de pasar aquí en Radio Ágora Sol, en directo, para toda la comarca de Tenerife y Mordor. Es que aquí en Bipartidos de Risa pasan cosas muy extrañas. Ah, pues ha vuelto usted, cabrón, pero ha sido maravilloso. Yo no entiendo nada, ¿puedo pedir un comodín o algo de la llamada? Yo te había muy liado, Hitler, ¿qué te ha pasado? Pues si tú eras un estratega de... Yo lo tenía, es que sabes lo que ha pasado, yo lo tenía todo muy claro, pero ha sido empezar a leer y ya tengo unos conflictos, una confusión dentro que no me entiendo. ¿Qué le han puesto? ¿Van bien el infierno? Van bien el infierno. ¿Van bien el infierno? Bambi. No es una película, le he dicho. No, que hemos visto Bambi. Es una película de acción de Bambi. Bambi en el infierno, que es el making of de Walt Disney. Y ya está. Pues nada, señor Hitler, señora Brown, ha sido un placer tenerles aquí. Y, por favor, abandonar vuestros respectivos cuerpos y devolverme a mis compañeros de trabajo que tanto anhelo, deseo y respeto ahora mismo. Ey. Mañana no sé. Joder, es que es aparatoso hasta para irse, ¿eh? Oh. Se ha cogido un taxi, la ha parado ahí, ha salido ahí. ¡Taxi! Madre de Dios. Oye. Bueno, oye, qué bien nos hemos pasado con este matrimonio tan particular, ¿no? Tengo el cuerpo como si me hubiese hecho una entrada rumenigue. Exactamente. Pero bueno, en todo caso, ahora vamos a pasar al final del programa, en el cual nuestra invitada de hoy, Eva Cabezas, cómica insigne, charnega de orden, que ha actuado en el Club de la Comedia, actualmente en el programa de Flo. ¿Cómo se llama? No, ¿cómo nos van las cosas? Así nos va. Teniendo un éxito extraordinario. Bueno, eso lo estoy diciendo un poco al azar. Calla, que está quedando muy bien. Tú véndelo. Vale. Luego no pasamos del 4. Cómica de Paramount Comedy, También de la cocina de los monólogos. ¿Cuántas cosas, no? Bueno, ha estado también en todos los lugares posibles, habidos y por haber, de comedia en este país. Le falta actuar en el búnker de Hitler, pero hoy ya le hemos dado la oportunidad de hacerlo a través de Eva Braun. Y hoy, aparte de agradecerte tu presencia, necesitamos que le des al programa un broche de oro. Hipotecada con la risa, sin duda, lo cual nos conecta a todos, ¿no? Y esto es genial. Eva, has tenido aquí dos rebanadas de pan Bimbo. Pon el relleno que tú quieras a este magnífico sándwich que nos ponle ha quedado. Ponle la mortadela con aceitunas a estas rebanadas revenidas. Muy bien. Incluso podría poner el chope de la cara de Mickey. Ese chope bueno. Ese jamón York cuadrado. Eso es maravilloso, el jamón York cuadrado. Se está haciendo de menos el jamón de York cuadrado. Y todo esto lo digo yo, que soy catalana y vegetariana. Cuidado, vegetariana. No, vegetariana de pro no. De pro no. Realmente no aguanto a los vegetarianos. ¿Por qué todo el mundo tiene que ser vegetariano ahora? Estamos en un mundo extraño. Tenemos que ser modernos. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Y de repente ya no gustas a nadie si no haces cosas excéntricas o te sales de la norma. ¿Por qué? No lo acabo de entender. Hay muchos guays, eso es lo que pasa. No, ahora todo es vintage. Y lo estás recogiendo todo del contenedor y dices vintage porque queda bien. No, tú eres como todo el mundo. Ahora te cobras 12 pavos por un gin toni y dices que es vintage. Tú lo que eres un jeta. Eso es lo que eres. Demasiados guays hay. Antes tú eras guay si tú habías ido al Camino de Santiago. ¿Me entiendes? Y eso era más fácil porque tú tenías 2 semanicas libres, tú te ibas para allá y ya está. Pero ahora no. Ahora no. Ahora ya se ha perdido ya fuerza en el ranking. ¿Me entiendes? Ahora ya eres guay si has viajado a la India. Viajado a la India. Aunque la India sea un país que la tasa de alfabetización, cuidado, ronda el 60% y que la media de vida está en los 25 años. 25 años, la gente se muere con 25 años, pero a ti te cambia la vida. Que tú dices, joder, fíjate, ¿no? Soy guay, he ido a la India, me ha cambiado la vida. Aquí con 25 años estás dudando si te vas de vivir con tus padres o no, o qué, porque no tienes un duro, ¿eh? Los indios con 25 años se mueren, la de pasta que se ahorran. Llámalos tontos. ¿Me entiendes? Y voy contigo, vegetariano de pro, que me estás escuchando ahí. Sí. ¿Qué pasa? Que ahora eres vegetariano y ahora eres guay, ¿eh? Ahora es guay porque está muy de moda, casi a la altura de ser anticatólico, antimonárquico, tener un iPad, ¿eh? Me voy a hacer un campamento de estos buenos ahí de ayudar a la gente, pero lo publico en mi blog y en mi iPad. Falso, eso es lo que eres, un falso. Soy bio, lo que pasa es que soy bio, soy comprometido, ¿eh? Soy sano. Y después te gusta más la farlopa que comer con los dedos. Falso. Por favor, quiero reivindicar una vez más que sí, soy catalana y estoy en Madrid. No somos tan malos los catalanes, ¿me entiendes? No somos tan malos. Nosotros, un pueblo bonito, tranquilo, vivíamos plácidamente, felices y contentos como ardillas en el paraíso, saltando de peaje en peaje. Y no pasaba nada tampoco. Un poquito raro, sí. ¿Por qué? Porque adoramos a una virgen negra, ¿me entiendes? Una virgen negra, que luego, mira, de color negro, con un hijo negro, yo no lo acabo de entender, ¿verdad? Pero bueno, ahí estamos. La virgen es negra y yo, char negra. ¿Visto? Y nada, y reivindico la vuelta a lo sencillo, a lo tradicional, el gazpacho, el ajo blanco, el palillo plano, y a trabajar, ¿sabes qué? En negro, porque en blanco parece ser que no nos dejan. ¡Ah! Partidos de ahí, amigos. Hasta luego. Ay, qué lástima. Se ha terminado. Ay. No te asombres si te digo lo que fui. Una ingrata con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor y